todos somos movimiento. Ahora sí, te escucho. Amigas, amigos, amigues, ¿cómo andan? Es un placer para mí darles la bienvenida a un nuevo programa de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal que tiene como objetivo dar a conocer la música emergente hecha por esta zona. Ya no digo Uruguay porque quizá algún día trascendemos fronteras. Estoy aquí en estudios de Radio Pedal, como decía, con Pau Melgar. ¿Cómo andas, Pau? Perfecta, como cada lunes acá compartiendo con ustedes. Vamos a saludar a Sanfer, que está haciendo posible que la magia suceda, y también tapando baches, como siempre. ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien? Perfecto. Una hermosura escuchar tu voz al aire. Muchas gracias por saludar siempre. Siempre bienvenido. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Yo creo que ya está, Pablo, sí. Ya es momento de arrancar con lo que nos convoca, que es la música. Sí, yo tengo tremendas ganas de escuchar música, así que arrancamos formalmente el programa musical de hoy. Estábamos escuchando Pero, del disco Viaje de la Siesta, de Eleuterio Boedo. Eleuterio Boedo es uno de los alter ego de Ignacio Santillana, el cantor, el tanguero. ¿Cómo andás, Ignacio? Muy bien, buenas tardes, Pau, buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Sanfer. Y audiencia. Muy bien. ¿Lo dije bien? Quedé perfecto. Estamos bien. No, muchas gracias por estar acá. Por compartir tu arte. A ustedes por invitarme. ¿Por qué Eleuterio? Empiezan los por qué. Sí. Bueno. Después van a hablar de música con Pablo. No, nos pusimos en plan niñes de... ¿A qué edad los niños empiezan a preguntar por qué? A los 3-4. 3-4, bueno. Estamos en esa edad mental. Estamos ahí, bueno. ¿Por qué? Bueno, seguramente por muchos motivos, pero principalmente Eleuterio es... en griego quiere decir algo así como hombre libre o algo por el estilo, y eso me generó simpatía. Eso, Eleuterio. Pero vos preguntaste por qué Eleuterio. Hasta ahí. Sí, entonces la segunda es por qué Boedo. Boedo porque es un muy lindo lugar en este planeta que queda en Buenos Aires, que si bien no soy oriundo de ahí, fue un lugar donde fui muy feliz y me gusta mucho, y cada vez que voy a Buenos Aires paso porque... Nada, medio que me lo apropié y está, eso. ¿Y cuántos otros alter ego hay? ¿Cuántos otros? Y están todo el tiempo, están naciendo nuevos. No, básicamente hay uno más, uh-huh. No sé, que es Ignacio Martín, que es más de el palo de la escritura, ¿verdad? Bien, de ese no vamos a hablar hoy, pero sí, ¿cómo nutren entonces? Bueno, ¿cómo nutre? Porque es uno solo que nombraste, a Eleuterio. Sí, si es que le aporta algo Ignacio Martín. Sí, yo creo que le aporta casi todo, porque yo me siento mucho más cerca de la literatura que de la música, ¿no? La música medio que fue... Una especie de casualidad, no sé cómo mencionarlo, pero sí, me siento más, más parte del mundo literario y así que lo alimenta con todo eso, con lecturas, con... por ahí. Con la escritura, con las letras. Con las letras, mucho trabajo sobre las letras, claro. ¿Qué trajo a Eleuterio a Montevideo? Bueno, no, fue Eleuterio el que vino, fue Ignacio Martín. No, en verdad fue el otro, fue el de la cédula, porque Eleuterio nació acá, vamos a decirlo. No, o sea que es música montevideana. Es música montevideana, podría tranquilamente. Sí, o sea, Eleuterio no lo trajo nada, él nació acá, así que... ¿Dónde nació? Cómo te conté. Buenísima esa. ¿Dónde nació entonces? ¿En qué parte de Montevideo? En Pueblo Victoria, al oeste de Montevideo. Nació ahí, estuvo hasta hace muy poquito ahí. Ahora es vecine. Ahora es vecino acá de Pedal, de Casa en el Aire. Ahí va. Decís en la canción que estábamos escuchando... Estoy hablando, me siento Maradona, estoy hablando en tercera persona, esto es un quilombo. No. Ya lo vamos a solucionar cuando hablemos de música, porque Pablo también se me pone nervioso, pero déjame deleitarme un rato, Pablo. Bueno, dale, adelante. En el tema pero decís, digo vengo, pero voy. Digo voy, pero estoy. Sí, ¿no? Bien, hasta, bien hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahí vamos bien. ¿Dónde estás? ¿Qué es decir eso de vengo, voy, estoy? ¿De dónde a dónde? Y bueno, ¿qué significa eso en Eleuterio? Yo creo que eso no es casualidad, viene porque todas las canciones del disco donde está esa canción fueron compuestas durante el año pasado, donde yo me fui de viaje ciclista por la costa este. Y bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con voy, vengo, ¿para dónde va? Bueno, no nos vamos a poner en psicologismos, pero... pero esa necesidad de moverte. Tiene que ver con eso, el movimiento, claro. Pero sí. Sentencias, estoy. Sentencio, estoy, eso viene por un tema que... entre el ser y el estar, que... bueno... A partir de unas lecturas, bueno, ahí está, ahí entra el de un antropólogo argentino que se llama Kusch, donde establece la diferencia entre el ser y el estar, y bueno, el ser como occidental y el estar más, más vernáculo, más de estas zonas. Y me gustó, me sentí identificado, qué sé yo, me parece que está bueno el estar, más que intentar ser, qué sé yo, no sé, viene por ahí. En español se diferencian las dos palabras y los dos conceptos, el ser y el estar, en otras lenguas no, por ejemplo el inglés... Es lo mismo, claro. Sí, acá uno payando un poco, pero quería comentar la conductora, cómo hizo los deberes, ¿no? Cómo, la verdad que... Conductora, un lujo. Sí, total, total. No, lo mismo no dice Sanfer. Digo al aire, obvio que sí. Gracias. Salen corazones de acá para Sanfer. Vamos a escuchar un poco más de música para que se terminen los por qué por ahora y después vengan los cuáles y los qué. ¿Te parece? Perfecto. Nos vamos malabareando por ahí. Distraído como tantos, afilando las ideas pa' cortar. Con la asignatura, la pendiente, la que empuja en contrapunto, mete el peso, marcha atrás. Y no pego una, le doy mecha a la duda, carpeteando todo lo que por soltar. Emboco una, sigo sin duda, pa pa pa para, pa para pa pa pa pa, pa para pa. Variando, distraído como tantos, afilando las ideas pa' cortar. Con la asignatura, la pendiente, la que empuja en contrapunto, mete el peso, marcha atrás. Y no pego una, le doy mecha a la duda, carpeteando todo lo que por llegar. Emboco una, sin duda, pa pa pa para, pa para pa pa pa pa pa pa para, pa para pa pa pa pa para para para para para para para. Estamos escuchando Malabareando de Eleuterio Boedo, de su último disco, y se viene este segundo bloque del programa que tiene por nombre Influencias, un mal necesario. Ya nos vamos como metiendo en el tema musical de esta entrevista, ya escuchamos dos canciones, ya vamos viendo de qué va la mano, por lo menos un atisbo ahí, ya vemos que hay como, bueno, una guitarra acústica, una voz, hay una cuestión quizás más folclórica en cuanto al folclore popular, lo que sea, ¿no? La vida un poco de los lugares que se habitan, pero bueno, ahí ya será cuestión de nuestro invitado. Lo que sí, te vamos, Eleuterio, te digo, ¿te parece bien? Me parece como vos quieras. Yo me quedé pensando, ¿no? Si no habrás pasado hacia el otro lado y capaz que Eleuterio es tu ego, tu yo, y las otras personalidades son tus alter egos. Tranquilamente puede ser, ¿no? Uh-huh. Yo, en verdad yo no me entrevero tanto con eso, o sea, como que lo tomo como un juego, uh-huh. Qué sé yo. De hecho, cuando voy a tocar a veces me dicen Eleuterio y como que me cuesta identificarme. En verdad para mí es un juego que es simplemente para la música, pero... pero está todo bien. Bueno, hablando de influencias, ¿no? ¿Cuáles son tus las influencias de un tanguero del siglo XXI? La pregunta de las influencias iba a venir. A mí me cuesta mucho pensar en eso. Porque si tuviera que empezar a bajar nombres, creo que quedarían muchas cosas afuera. Aparte, es algo inconsciente, ¿viste? Es como que no... cuando estoy componiendo no estoy pensando en nadie en particular, o sea que influencias será todo lo que escuché en materia de música y todo lo que me pasa en materia vida. Vengo de por acá, o sea, está el tango muy muy muy presente, pero podría no estar también, o sea, no es parte de mí como otras cosas también. Me imagino que componer sin pensar conscientemente te debe pasar algo parecido con la literatura a la hora de escribir. Sí, claro. Sí. Yo intento fuertemente, ¿no? Aparte, como... No, o sea, si bien acepto las influencias que tengo y que seguro las tengo, o sea, como intento hacer la mía. Claro. En uno y en otro caso es como eso, concentrarme pura y exclusivamente en mí. Pero yo me imagino que una vez que sale eso, ¿no? Ese torrente, a veces más caótico, quizá luego ordenar el caos, bueno, cada cual tiene sus formas, ¿no? Pero ¿no te pasa que una vez que lo hiciste te pones como a verlo, a escuchar así, pa, mirá, esto por ahí linkea con esto, con lo otro? Absolutamente. El tema que acabamos de escuchar justamente para mí, o sea, posiblemente sea para mí nomás, pero para mí hay una parte de la melodía de la voz que me hace acordar mucho a Cabrera, por ejemplo, por un falsete, no sé cómo llamarlo, y sí, eso sí pasa. De golpe decir, ah, mirá, esto va por ahí, pero sí. Sí, está bueno, como que se acepta, ¿no? Estamos atravesados por año 2022 por de todo. Sí, es el inconsciente ahí. Sí, de una. ¿Y el tango qué porcentaje tiene en vos? ¿Qué significa para vos el tango? Bueno, no sé qué significa. ¿Se puede decir no sé? Se puede. El tango en el último tiempo, en los últimos 10 años, ponele como que estuve muy cerca, curtiéndolo desde varios aspectos, en las milongas y demás. Entonces, es imposible que no esté porque fue parte de mi vida. Es parte de mi vida también. Yo creo que cada vez menos, pero puedo equivocarme, o sea, cada tanto sale alguna cosa. O sea, creo que por más que no componga tangos específicamente, se va a meter por algún lado. Ahora, en cuanto a qué significa, no sé, yo escucho tango y me encanta. No puedo profundizar mucho más, me parece que es algo que está muy bien hecho, no sé, me siento muy identificado. Y el tango hoy, a diferencia de lo que fue el tango en su surgimiento y en su apogeo, ¿qué es el tango hoy? ¿Cómo se vive hoy? ¿Es como de un grupo reducido? ¿Es como de una elite? Y bueno, yo sí, no creo que sea elite, porque si nos ves en las mirongas, bastante lejos de una elite estamos, pero creo que sí, es cuando uno habla del tango con alguien que no está en la movida, como que es difícil porque uno tiene la sensación de que están pasando un montón de cosas, porque verdaderamente están pasando un montón de cosas, pero que si las dimensionás es muy poquito lo que está pasando y siempre somos los mismos. Digo, pasa esto acá en Montevideo y en Buenos Aires pasa exactamente igual, en otra proporción, pero es lo mismo. O sea que están pasando un montón de cosas que están buenísimas, hay mucha producción de ya hace varios años de composiciones nuevas, que había habido como unos años de vacío en cuanto a eso. O sea, siempre siguió el tango, pero como que se dejó un poco de componer. Y ahora hay una movida enorme para los que lo vemos de adentro, pero que en verdad es chiquita, ¿sí? Y está bien, igual tampoco tiene que ser más grande, o sea, tiene que ser lo que sea, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo mucho... Viste que yo soy de las letras, ¿no? Sí, muy bien. Está. Se lo yo aviso también a Pablo para que no sufra. Prometo que es la última que rompo los cocos con esto. Bueno, la letra es una de las mitades de la música, si la vamos a, gracias, Pablo, a resumir muy sucintamente, ¿no? De la canción particularmente. O sea, bueno, yo, sí, yo creo que sí, ahora me suelto, pero... Para mí la canción, como tiene letra, o sea, está bien que sean 50 y 50, porque si no, que no la tenga. Uh-huh. Y hacer un tema instrumental, que también está bien, pero si lo va a tener, hay que darle el peso que tiene. Claro, me hiciste acordar a Santiago Tabela del Cuarteto de Nos, que él decía que él conocía mucho músico, obviamente, y que todos se preocupan porque la afinación de la guitarra y el re quinto y el pedal que justo esté en tal valor, que todo sea perfecto, y el metrónomo, no sé cuánto, y después las letras están muy descuidadas, ¿viste? Sí, muchas veces pasa eso. Sí, sí, me parece que es algo que, uh-huh, que sucede, qué sé yo. Yo no me fijo en la afinación y en todas esas cosas. Cada cual en lo suyo también. Que, no sé. Y para él es que no nos damos cuenta si el instrumento está desafinado, la letra que tiene un peso mayor que el 50%. Debo decirlo, este es como mi defecto. Sí, yo creo que hay canciones y canciones, hay estilos y estilos, pero quería traer esto porque me parece que graficaba bastante un poco de que a veces hay como una musicofilia muy grande en los autores. Y por ahí, en la parte lírica, como que no hay tanta preocupación de... Está, le ponemos algo claro, ahí. Claro, como... sí, que suene lindo, medio que rime, yo qué sé, está. Y ahí me quedo. Sí. Entonces, volviendo a mi pregunta, la canción que vamos a escuchar se llama Chacarita. Y ahí decís, ando pedaleando por Avenida Guzmán. Por un lado los que fueron y por otro los que van. Basta, digo paren, que ya me quiero bajar. Pido tiempo, pido silencio y también pido lugar. Ay, ¿qué va a pasar cuando se te piante el ídolo y no haya señal? La pregunta es la siguiente. Martini pregunta. No, la letra la conoces. Esto se lo estaba diciendo a los oyentes. Parece que describieras el mundo de la música. Por un lado, los que fueron y por otro, los que van. Y pedís que paren. Pedís tiempo. Pedís silencio. Y pedís lugar. ¿Cómo se hace lugar un artista independiente en el medio en general y en el mundo del tango en particular? No tengo la menor idea. Si vos sabés, bienvenido. No lo sé, justamente estoy bastante ahí en el medio con ese tema porque no lo sé. Igualmente, me gusta el desafío. No es mucho más mundano el tema sí, de sí, la sí, letra. Supuse, arranqué con parece. Está muy bien, me gusta la metáfora. Y aparte eso es lo que uno está fuera de las manos de uno cuando hace algo y está perfecto, está buenísimo. De hecho, es mucho más interesante tu lectura que lo que es que cuento Chacarita, Buenos Aires, hay un cementerio muy importante, muy grande. Uh-huh. Avenida Guzmán. De un lado está el cementerio, los que fueron. Bien. Y del otro los que van porque están las vías del tren. Simplemente es eso. Mucho menos metafórico que tu lectura. Ahora voy a... Después me lo anotas y voy diciendo... Te paso la entrevista. Igual ya me quemé. Claro, también los que fueron, claro, los que van en el tren, claro, pero van al cementerio hacia donde todos vamos de última. De alguna manera, sí. Claro. Pero está bien eso. Sí. Igual mi pregunta arrancó diciendo parece que, parece o sea, que. si le diéramos esta lectura, sí, ¿no? Hay un Eleuterio que está pidiendo lugar, que está haciendo algo para no, sostenerse. No, la verdad es que no, te pido disculpas. Sinceridad ante todo, sincericidio ante todo, claro. No. No, yo no siento que esté pidiendo lugar, al menos ese lugar. Ahí por ahí es donde entra la letra también en su función sonora. Y pueden aparecer, o sea, el sentido de dejarse un poco de lado y concentrarse más en cómo suena. No, sí, verdaderamente no siento que esté pidiendo un lugar ni que tenga que tener un lugar, no sé. Ya te digo, como empezó esto que me preguntabas, o sea, no sé cómo se hace tampoco y tampoco me preocupa mucho. O sea, que vos creas para que él quiera escuchar. Y si viajás, si viajás como vos, divino. Se escribe para uno y así como existís vos, existen otras personas a las que están como la misma, digamos. Sí, seguro. Sí, yo tengo que ser sincero una vez más. Qué sincero que estoy hoy. Sí, lo hago para mí principalmente. Sí. Sí, creo que de otra manera no podría. Y ya si estás pensando en otro, en quién te va a escuchar, y eso como que se empieza a entreverar el asunto, ¿viste? No sé. Y sí, es lo que hablabas hoy también un poco en la parte de influencias, de que vos al componer no estás racionalizando, digamos. No. Lo que sí está es esa ambigüedad, ¿no? Porque bueno, también están las ganas de mostrarlo. Entonces ahí entran lesotres. Pero, ¿qué hablás? No, en esto de, está bien, uno no hace música para que otro, directamente otro escuche, o no escribe para que, pero sí. Sí, claro, por eso, sí, no, sí, o sea, sí. Está, es el doble. Intención, por eso ahí está, publicás, por eso haces como esa intención de que sea escuchada, si no es en mi casa solamente, en el fogón. No, ni hablar, y durante mucho tiempo fue así, en mi caso, pero... Pero sí, ¿no? Contemplo que obviamente hay una, no sé si necesidad, pero hay unas ganas de exponerse y compartir. Lo que no estás buscando es un lugar como artista, sí, reconocido, mediático, o sea, en cámaras y qué sé yo. Revista Caras. Revista Caras, por ejemplo, no has aparecido. Bueno, me llamaron la semana pasada, pero entre una cosa y otra ya no pude. Sí, no. Bueno. A veces pasa. Está bien, ¿qué se le va a hacer? Muy, muy linda la charla, muy rico todo, pero es momento de ir a una pausa y después seguimos escuchando música emergente hecha en Uruguay. Estás escuchando Radio Pedal. Ahora sí, Chucho. Pido lugar, ay, que Ellas se dieron cuenta que estábamos escuchando Chacarita, el tema del que hablamos antes de irnos a la tanda, el tema del último disco de Eleuterio Boero, que se llama El viaje en la siesta. Y en este momento del programa vamos a hablar justamente del material discográfico de Eleuterio Boero, que bien suena, ¿verdad? Suena mucho mejor de lo que es, ¿verdad? Hablanos de tu discografía, por favor. Mi discografía empieza ya por el año... yo hablo sin ningún tipo de vergüenza y los nombro como discos y demás, pero son cosas como muy excesivamente caseras. Yo lo busco, no es que eso sea un problema, pero digo, yo junto un par de canciones, me parece que van por ahí, y las grabo, uh-huh. Las grabo con un grabador Zoom y sale directo a YouTube o a donde sea. De hecho, el primer disco, sí. Se escuchan hasta pajaritos. Se escuchan hasta pajaritos porque fue grabado al aire, al semiaire libre, sí. Sí, entonces me propongo como pequeños. O sea, ese fue grabado. Son tres. Ese fue grabado así. Ese tiene la particularidad que fue grabado todo de una, o sea, no corté. Empecé y terminé. Por suerte me equivoqué poco. Después el otro fue más grabado en distintos lugares. Como tiene invitades, fue grabado en distintos lugares y demás. Y este último fue grabado en Sauce de Portezuelo, en un espacio cultural y sustentable. Fue grabado ahí. Y hay invitadas también. Estábamos escuchando el tema de Chacarita, que tenía una flauta traversa. Tiene una flauta de la Betty, que le mandamos un saludo. Hermosa flauta. Uh-huh. Sí. ¿Quién más está invitada en el Y está disco? La Fío, una amiga que canta un tanguito también. Sí, están ellas dos. Sí, fue medio en este plan del viaje, como el viaje medio que culminó ahí y tengo estas canciones, vamos a hacerlo acá. ¿Sos de grabar cositas, tipo de andar con la grabadora encima y...? Soy de grabar en el teléfono. Ahí va. Mucho. Como para no olvidarte, digamos. Sí, lo cual me genera un problema tremendo porque después me quedan millones de audios que algunos no tienen ningún tipo de valor y los tengo que andar eliminando, escuchando, esto no, bueno, está. La parte de limpieza bastante molesta, pero grabo bastante en el teléfono, sí, ahora que como que está a mano, uh-huh. Está bueno. ¿Y el arte del último disco? El arte gráfico. El arte gráfico es un dibujo mío. Uh-huh, sí. Que tiene ahí una guitarra que se ramifica, que se expande. Se convierte en planta. Sí, es un dibujo que hice hace bastante, no sé ni cuándo, pero como que me gustó. No es ese el dibujo, después el de la tapa, que no es ninguna tapa, ¿no? El de la imagen. Lo hice de nuevo, pero sí, me gustó esa idea, qué sé yo. ¿Hay algo ahí que está empezando a surgir? ¿Va a surgir otro alter ego dedicado al dibujo, a la gráfica? No. Ya creo que estoy bastante cubierto de... O sea, no sé, ¿no? Mientras la vida siga, nunca se sabe, pero no tengo un interés particular por eso, o sea... Uh-huh. Principalmente. ¿La tapa de todos tus discos las hiciste vos? No, el primero es una foto azarosa que me sacó un amigo en el lugar donde lo grabé, que era la casa de unos amigos, y me pareció que estaba bien, me gustó y fue esa la tapa. O sea, sí. ¿Te la sacó con el fin de no, que no, sea... no, ah, no, perfecto. No, me sacó una foto ahí, tipo onda, estoy con... con este y pinto. El segundo es una foto de una amiga, la Lu, que fue a pedido. Lo hicimos en un bar donde de Pueblo Victoria, donde hacíamos un ciclo de tango. El segundo disco son todos tangos. Entonces fue una foto del boliche este donde hacíamos un ciclo de tango y tal. Del bar bueno, Clavel. Bar Clavel. Ah, Clavel. Clavel. Él, amigo. No importa. Y sí, estuvo bueno. De Lucía Surroca la foto. Sí, exactamente. Estuvo buenísimo porque como para que quede también un poco de ese espíritu ahí del Clavel que nos cobijó durante varios viernes. Y el último es el dibujo. Le soplo. Le soplo la info al invitado. Bien la condu ahí. Atenta, ¿no? Yo para ver si hace poco estuviste grabando unos videos. Contanos algo, que va a ser como el próximo material que hace poco estuve. Ver. Sí. Eso fue una convocatoria que hicieron la gente de Solo Vibraciones, es un canal ahí de YouTube, una productora, que convocaron para filmar y grabar dos canciones. Quedé seleccionado en eso y esto fue en marzo. Y creo que están por salir en no mucho más. Quedaron lindas, yo ya vi una. Está bueno. ¿Son dos temas de este disco? No, hay uno que es de este disco, que es el anteúltimo, el que le da nombre. No porque su título lo sea, sino que en un momento de la canción tiene el título del disco, lo pude decir. Y el otro es uno que está en el primero, que se llama Milongácrata. Sí. Temón. Pero van a tener que irlo a buscar a las redes, a las plataformas virtuales donde sí, tiene. Sí, porque ya ponernos a hablar de eso daría pie a una charla muy larga. No, así que en vez de eso, Sanfer, por favor, vamos a escuchar una canción cuyo título me encanta porque se llama Joya Nunca Taxi. No pincha ni corta, bocha, pregunta, corta la bocha. Pena fulera vieja, pena fulera vieja. Kilos de queja trae el trabajo quemando, el maná que quemado hasta el bardo, el lujo en la siesta. El viaje en la siesta, joya nunca taxi. En una sin dejar de maquinar, no garpa más por ahí. Mira la orilla así como viene se va. uno lo hace dos veces igual. Eleuterio Boedo, año de nacimiento. 82 del siglo pasado. ¿Podemos decir año 82, joya, nunca taxi? Sí. Ah, ya estamos en un... No, estamos en el mismo lugar donde siempre estuvimos. Estamos en el mismo lugar. Viste que a mí el estar y todo eso ya comenté todos los problemas que me trae. Joya, nunca taxi. Sí. Algún choquecito, pero nada serio, digamos. Varios choquecitos, pero de chapa estamos bien, qué sé yo. Bien. Eso no lo vamos a editar, te aviso. Me enganchaste ahí, Pero lo que pasa es que está preparado porque sabe que el último bloque de nuestro programa es un bloque distendido para nosotros, no así para el invitado. Yo ya había sacado la paleta. Claro, hijo, arrancó con todo Pablo sin ningún tipo de anestesia, de preámbulo, algo. Avísame. Porque a mí si me avisan, yo sé. Sí, bueno. Se viene, ahora sí se viene. Claro, ¿qué necesitamos, Pau? Y necesitamos distensión. Distensión. ¿Qué decir? Este es un segmento que es, bueno, editado para cada invitado, invitada en especial. O sea, esto lo produjimos para vos y para nadie más. Pero muchas gracias. Para bien y para mal. En este caso lleva el nombre Malevo Anacrónico. Esto, te proponemos un juego en el cual te vamos a plantear una situación fantástica. Y va a ser una especie de elige tu propia aventura. Te vamos a ir preguntando qué harías ante determinadas situaciones y vos vas a tener que obligadamente contestarnos, ¿está? Me encanta estar obligado. Qué bueno, qué bueno. Bien, Malevo Anacrónico. Estás en tu casa. Son las 4 de la mañana y escuchás un sonido extraño, una especie de descarga eléctrica. Y bueno, ahí vas medio que a tientas en la oscuridad hasta el living y te encontrás con un tipo desmayado. No sabes ni quién es. Él está vestido con las ropas típicas de un tanguero del 900. Cuando el tipo despierta, encontrás que tiene un acento de arrabal. Que no voy a intentar humillarme haciéndolo, ¿no? Está desorientado el tipo y te cuenta que su último recuerdo es que abrió la puerta de un baño en un bar y de repente una luz lo dejó inconsciente. Entonces vos le explicás dónde y cuándo están en ese momento, Montevideo 2022. Y ahora tenés que ayudarlo a vivir en esta época, porque el tipo, bueno, por algún motivo extraño, cruzó ahí por un portal temporal. Entonces, bueno, explicarle un poco con todo lo que ello implica, ¿está? Explicarle yo a él. Sí, tenemos preguntas, pero... Te vamos a ir guiando, elige tu propia aventura, ahí te va. Acordás, ahí va. Si querés, pero querés hacer... Pero si querés hacer yo una intro, diría los elige tu propia aventura. Si querés hacer una intro o decir algo, puedes hacerlo, tuyo. Porque es tu programa. No. ¿No? Está bien. Ya me habías surgido algo. Ya estabas viajando. Pero, estabas viendo la imagen. Quiero escucharlo. No, era muy sencillo. Me lo llevaba a un bar, que por suerte en Montevideo todavía hay varios, y nos tomábamos ahí algo. Y entonces estás ahí en el bar con este personaje. Y empieza la situación de cómo abordar una percanta o a un compadrito en una milonga. ¿Cómo lo guiarías? En el 2022, ¿no? O sea, el tipo capaz que nació en 1900 o antes incluso y está acostumbrado a determinados. En la milonga estaba el cabeceo. Se sacaba bailar. Bueno, principalmente era el hombre solamente que sacaba. Por eso, y ahí tenés a este. anacrónico acá en el, sí, en la milonga. Y bueno, seguramente me meta un cabezazo. Y yo lo dejaría igual que haga su experiencia, más que de dejarle, o sea, de anticiparle, que se fije. Seguramente con el cabezazo no le va a ir muy bien, aunque depende de la milonga también. Hay algunas mucho más tradicionales que siguen funcionando así también. Sí. Sí, capaz que el personaje vende también, ¿no? Seguramente, sí. Seguramente, bueno, sobresalga. Con respecto a eso, intentamos convencerlo de que se calce unos championes bien cómodos ahí. O bueno, o puede andar de mocasín por la vida. No, que vaya con mocasín, por favor. Los tamangos bien. Con lo que sea, sí. Sí, no, ya si viene así, déjalo así. Déjalo ser. Sí. Y seguimos ahí en la milonga. Y en un momento ve bailar a dos mujeres. Sí. Que... Eso no es tango, va a decir. Te iba a decir a dos hombres también, pero en su principio, bueno, es el principio tango, más, bailaban, sí, los dos hombres, por eso esa, cierto, parte no la dije. Buena la aclaración. Pero bailando dos mujeres, ahí, ¿cómo le explicamos a este...? Y bueno, que pasaron cosas, que la gente abrió la cabeza, que hay distintas formas de ver y vivir y ser. Yo creo que no lo va a entender, porque un tanguero, por sobre todas las cosas, es un cabeza dura, ¿verdad? Pero bueno, yo supongo que... O sea, me toca hacer, o sea, yo me puse en el lugar de hacerme cargo de él también. Claro, claro, bueno, sí, no tenés, sí, más remedio. Es tu responsabilidad. Lo haría entender, y si no, que se atenga a las consecuencias. Bueno, Cuatro, gracias, Pau. ¿Qué precauciones habría que tomar a la hora de llevarlo por primera vez a un toque de tango fusionado con música electrónica? Tomarle la presión. ¿A vos? A él, para ver cómo está. No se puede hacer nada con eso, va a ser difícil. Vos decís que no se va a quedar acá. Hacer todo lo posible para volverse. Y yo creo que, viste, o sea, está como muy... Se dice mucho digamos, del conservadurismo tanguero, pero al mismo tiempo nosotros, los tangueros de hoy, o sea, somos más abiertos. Entonces, ¿por qué no pensar que podría haber seguido ese camino? Digo, más allá de tanguero o no, cualquier persona que traigas del principio del 900, o sea, todas estas cosas seguramente... Capaz que uno de ahora también. Pero y a muchos de ahora también, claro. Bien, en este cuento de Elige tu propia aventura sucede lo siguiente ahora. De pronto aparece un almacenero de La Teja que te cuenta que en la puerta de su galpón, las noches de luna llena, que cae en domingo, hay un portal al pasado. El portal te lleva al barrio Boedo, en épocas del esplendor del tango. Puede ser otro barrio, porque ya vimos que Boedo no era solo por el tango que te había generado. Así que cualquier, poner ahí el espacio vacío para... No, está bien, igual es muy tanguero Boedo. Así bien. Bien. Como prueba te muestra una antigua carta que le envió un vecino y que no volvió a ver a su vecino. La carta explica absolutamente todo. Ahora es domingo. Estamos en el atardecer, hay luna llena. Increíblemente, el malevo anacrónico que vos pensaste que era el que ibas a mandar otra vez para su casa, dice: yo me quedo acá, las milongas donde las mujeres bailan juntas y se usan championes están mucho mejor que los mocasines. Capaz que descubrió el amor ahí en algo impensado. Él elige quedarse, no va a volver. Bien. Te advierten que difícilmente, si vos elegís irte al pasado, se pueda volver. Sí. O sea, si vas, te quedás. ¿Qué harías? ¿Te irías ese pasado idílico del mundo del tango, de allá, del apogeo, para verlo todo de primera mano? ¿O el costo de quedarte en esa época para no volver es muy alto? ¿O decís qué? ¿Tenés ahí esa opción? No, me quedo. No, o sea, ya más a un nivel más filosófico, pero no, como no sé, obviamente que... curiosidad por el pasado, pero no es más que una curiosidad. Si no hay posibilidades de volver, no. No, ¿para qué? Estamos acá, qué sé yo, por algo tocó. No sé. ¿Y si pudieras volver? O pues con mucha dificultad, que tuvieras, que supieras que tenés que ir y bueno, como ahí vivir una aventura para poder regresar al 2022. Y sería lindo, ¿no? Qué sé yo, no sé. Es como, si se puede volver, como... Un viajecito más. Un viajecito, acá, en vez de, o sea, como irte a otro país. Algo así lo vería. Sí. Sí, pero no. De todos modos, no. Con el pasado no tengo mucho. Claro, no hay añoranza. No. ¿No sería como algo, un destino elegible? No, porque no considero que no. Te digo, mira, en algún momento, más joven yo. Por ahí sí, ¿no? Estaba con esa fantasía. Ah, oh, ya todo, lo más interesante ya pasó. Y mirá, ahora no pasa nada. Pero no creo que sea así, ¿no? Hoy por hoy no creo que sea así, ni cerca. Cada época tiene lo suyo. Bueno, se terminó el espacio de distensión. Podés descansar, sí. Podés distenderte vos ahora. Distensión para ustedes. Puedes defenderte vos ahora. Vamos entonces a comentarle a la gente que si quiere escuchar la música de Eleuterio Boedo, tiene que buscar a Ignacio Santillana. no están así. No están. ¿Cómo hace, sea, para buscar tu música? Bueno, YouTube, podés decirlo vos también, que por ahí soy medio cavernícola. En YouTube. Cuanto a mi experiencia, entré a YouTube, busqué Eleuterio Boedo y me apareció en tus discos. Ahí va. Sale. Sale. Sí. Por ahí sale algo de San Lorenzo, por Boedo, claro. Alguna cosa puede salir, pero tiene que salir, y si no, en Bandcamp, también ahí como Eleuterio Boedo. Sí. Sí, yo creo que tiene que salir. Si no. Bien, igual vamos a poner los links en la nota para que sea mucho más sencillo. Mucho más, ¿no? Sencillo. Y bueno, estar alertas para algún toque que surja en algún momento. Alertas a algún toque, sí. Sí, por avisás. Ahora no hay nada concreto, pero bueno, seguramente habrá, porque ganas hay, así que... Bueno, Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado, por haberte prendido a jugar un poquito también. Muchas gracias a ustedes. Haber contestado todas las preguntas. Placer. Contesté todas, ¿eh? Sí, contestaste todas. Y nos vamos escuchando el tema que cierra el disco El viaje de la siesta. Sí, Ignacio está, sí. No sé. Ignacio está acá todavía. Monte o video. Ahí va. Sí, es el último. Yeah. Radio Pedal. Escuchá.